que vendrá. Sé que vendrá. Vendrá tu palabra y la tormenta calmará. Vendrá tu palabra y la tormenta calmará. Y aquí esperaré. Y aquí esperaré. Y aquí esperaré.